Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. El dia boníssim, no me digueu que no, avui este 27 de novembre de 2015. Com va este matí? Les 12 i mitja. A veure, un poc tocaetes ja, en realitat les 12, quasi 32. Gràcies per triar-nos, perquè t'acompanyen la 97.7 Ràdio i contar-te el que hi ha en València Abierta. Tenim per davant un cap de setmana i si no teniu clar què fer, si ja ho teniu clar, de categoria. Meravellós. Que no? Si t'escoltes el programa d'avui, tenim un munt de suggerències, de coses a fer, de propostes xules, de tota classe i condició. No tot és de pago, algunes sense pagar, en fi, en criatures o sense, lo que tu vulguis. I no, és que jo ja tinc plans. Home, escolta també el programa, perquè primer, home, ho passaràs bé, i d'altra banda, molts són plans que pots fer per a una altra setmana. Arantxa Ferrer és una dona molt planificada, perquè ella és la capitana general d'aquí de València Abierta, i jo la imagino en casa també posant firmes a tota la família, dient, atenció, a ver, formando. No organitzes tu el tema del cap de setmana de la família? A tal hora que hi ha aquí, sí, xiquetes, tal, No, ho fem normalment per consens. No sóc jo molt de ordeno i mando, No. No eres d'imposar el teu criteri. Bueno, igual en casa no diuen el mateix, però jo crec que no. A veure, no és perquè dic que tingués, una llegenda que te precedís de que sigues una dona mandona. No, és això. Però no sé, feia l'efecte... Igual si li ho preguntes per organitzar, a Bau, si li ho preguntes a Bau, te dirà que sí, però al principi no. Bueno, però la relació que tenim del Tito Bau, el nostre alto comisionado per assuntos deportius i futboleros del programa, és una relació molt particular. És quasi... Sí, com si fora de la família. Sí. És com si fora. Jo a vegades el rinc i dic, mira, si estic... Pareix que estigui renyint-se amb un pare o algo. Sí, és com un Tito, com el Tito que tenim. Sí, el Tito, wow. El Tito un poco díscolo, a veces, però molt simpàtic i molt particular. Ara després vindrà a contar-nos les coses de València. Ara m'atrapava ahí en el passillo. Chimo, este está loco. Qui s'ha tornat loco? Perquè portem un matí causaetes. Diu, no, Nuno. Ah, pues, què passa? Bueno, ara te contaré l'alineació. Està xalao. Es veu que li ha tocat Andrés García, el nostre Andrés Godella de Superdeporte, contant-li el que està provant en Paterna avui de cara al pròxim partit en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. I veu que ha fet un altre empastre que, bueno, ara ens ho contarà ell. Però no solo de futbol vive la persona humana, moltes altres coses. Sílvia Tomàs. Què tal? Bon dia. Com estàs, artista? Molt bé. Molt que m'alegre. Ahir estiguem en aquesta jornada i smart, en la que deprengueren molt de que vivim en una doble realitat. Esta, la tangible, de carn i hueso, con meses, persones humanes i coses de la vida. I bolis i papel. I una altra que passa en les xarxes socials i en l'online, però que és una dimensió de la nostra vida, tant professional com personal, que hem de cuidar. Ahir de prendre és molt de la cosa esta de la internet. Sí, me vas donar compte de lo poc que sé, també. Tu creus que eres una sabuda i que controles i que estàs al dia, però en aquestes coses pues, te dones compte de que no, de que tot evoluciona i va molt ràpid i a voltes pues, no tenim temps d'estar formats i d'estar... Però bueno, aquestes jornades serveixen per a això, per a despertar de nou la curiositat i indagar i posar-se al dia. Molt xulo i molt interessant, i el món digital està ahí i estarà per a sempre. Ja és part de la nostra vida. Els que naixen avui ja saben que seran part del món digital des de el minut 1, així que n'hi ha que estar. Bueno, pues anirem fent-nos a la idea. Xiquets, això és el que n'hi ha. Què tenim avui? Avui és divendres, per tant, de la mà dels nostres amics de Cinesa Bonaire, que a més posen en marxa com cada setmana aquest concurs que no és concurs, que simplement se participa i ja està, i te'n vas al cine, tu i la teua o el teu acompanyant, qui vulguis, en parella, sempre és bo anar al cine ben acompanyant, pues te'n vas a Cinesa Bonaire, com? De vades. Sí, què passa, que te convida a Cinesa Bonaire? Sí, te convida a Cinesa Bonaire, passes per així per la ràdio, t'emportes les entrades i ximpum. Com? Participant a través del Facebook. I posant-nos una coseta, quina és la peli que vols anar a veure, o si vols també pot posar-nos un WhatsApp, que també és una cosa de la tecnologia, i el WhatsApp ens l'envies al 627 98 03 36. Ei, doncs poses el d'això i te'n vas al cine de la mà de Cine Sabanaire. Ens contarà Manolo Zarapico les estrenes de la setmana que viene, la del esta chica que tira fletxes, la Jennifer Lawrence. M'agrada molt a mi esta criatura, Jennifer Lawrence. Sin sajo. Bueno, pues això és el que n'hi ha. També una de dinosauros, de dibujitos, en fi, hi ha cosetes de les estrenes de la setmana. I ve un xicón que li diuen, és un cantant i compositor gallego, tenen un talent particular les noves generacions de cantants i compositors, és pianista més, ho fa molt bé, té una veu molt particular, li diuen Freddy Leis. No sé si vindran el piano o què, però alguna... Ha promès... Que mos tocarà en directe, sí, no? Sí, ha promès actuació en directe. A més, el xic, bueno, és talent pur i estic segura de que en piano... No crec. A veure, cap el piano, no de cola, però li cap, però jo crec que a lo millor en guitarra. Sí, esto es que sí, és com Andrés Suárez, lo mateix te crea en piano, que te crea en guitarra, que te crea grabant-se en el iPhone, és que, buf, són talents purs. És així en la línia d'Andrés Suárez. Sí, sí, sí, este, gallego. Este Freddy, eh? Sí. Mos agrada molt, Andrés Suárez, i ara hem d'incorporar este xicón que acaba de traure el seu primer treball, este Freddy Leis. Pues ara de seguida el coneixereu, ja veureu quin tio més majo. Bueno, una paradeta i de seguida tenim moltes propostes per a fer-vos per al cap de setmana. Un minutet, per favor, en permís. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Este es un aviso urgente para toda la población. Solo 27 y 28 de noviembre y por el Black Friday, Dormitienda pone todos sus colchones, repetimos, Dormitienda pone todos sus colchones al 60% de descuento. Solo 48 horas. Valencia Abierta, cerca de ti. Migdia 40, que bon divendres, que mos fa més un horatge esplèndid, che. A veure, Sílvia Tomàs, cosetes que podem fer este cap de setmana. Jo tinc ganes d'anar al teatre. Ostres, tens ganes, normal. Buah. És que a més és un esdeveniment en València que te vinga un actorasso, com és Ricardo Darín. És que per Ricardo jo me n'aniria a Madrid o a Barcelona, però si ja el tenim a València i damunt el tenim dos caps de setmana, jo crec que és aprofitable 100%. Està Ricardo Darín i està Erika Rivas, que per a mi ha sigut un descobriment, no coneixia aquesta actriu, però veient bueno, els teasers de l'obra és una meravella. Si te pareix, ens posem un poquet en situació. L'obra es diu Escenes de la vida conjugal. Sí, és la peli, és la mateixa peli que se'n va dur, bueno, ja fa molts anys, el Globus d'Or a millor pel·lícula estrangera. Ara en teatre, en Ricardo Darín com a protagonista en el Olimpia. El motivo es que nos queremos quedar solos con Juan y las chicas todo el domingo. Sí. No tenemos ninguna otra cosa que hacer, simplemente no queremos ir a comer, mamá. Bueno, pero debería ser un placer y no una obligación. No, no sabía que papá estaba tan ilusionado con verme. ¿Y por qué nos vemos todos los domingos, mamá? Ahora resulta ser que Ricardo Darín i Eric Arribas, bueno, els seus personatges, s'han divorciat. Sí. La relació de després del divorci. Bueno, sí, tot el que passa després del divorci, pues drames, comèdies, les situacions, sobretot si hi ha fills en comú. És una obra, jo crec, que una creació d'Ingmar Bergman, que jo no puc dir-ho de seguit i corregut, però que és atemporal, perquè en definitiva no deixa de ser una relació d'amor humana i en la que se succeeixen, com deia, moments divertits i moments també dramàtics. És vora una hora d'èxtasi a l'escenari perquè, com hem dit al principi, no deixa de ser una experiència sublimadora vore Ricardo Darín a les tables. Pocs actors crec jo que tenen aquest poder de seducció. L'altre dia el sentia dir en una entrevista que no hi ha res menys seductor que tractar de seduir. En lo cual yo me quedé en que de manera natural este home y sense voler es que... Però conforme isca, sense afectar i desarrapat, i té un atractiu, última pel·lícula que ha protagonitzat junt a Javier Cámara, vos la recomano vivament, es diu Truman. Dura, però bueno... És dura. Bueno, dura, a veure, sí. El tema. S'enfoca de tal manera... I ell és tan bo, i Javier Cámara tan bo, que al final és que és una història sobre l'amistat per damunt de la decisió sobre la vida o la mort que ha de prendre el personatge de Ricardo Darín. Maravillosa. Seguim en el teatre i de l'Olímpia ens anarem a la Sala Russafa. Quina relació té el teatre i la marató? Bueno, esta obra és una de les obres diferent a tot, no deixa de ser un experiment perquè són dos actors a l'escenari de Sala Russafa durant tot este cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Es diuen Chechu Moltó i Joaquín Moyà, i l'obra és simple, o sigui, és senzilla. Dos amics que preparen la marató de Nova York. Però el cas és que es passen 60 minuts que dura l'obra corregent. Tenen que estar en forma. Estan ahí en els seus diàlegs i comentant coses, però és que és exhaustiu. O sigui, aquesta obra jo crec que... Suposo que tindran una cinta o tindran alguna cosa preparada. No ho tinc molt clar, però el cas és que 60 minuts d'entrenament per a preparar la marató. Sí que volia ressaltar aquesta obra perquè han tingut una iniciativa per part de la Sala Russafa que a mi em pareix també prou xula i de la que se poden aprofitar alguns dels nostres oients, i és que qui va participar en la marató de la Fundació Trinidad Alfonso fa dos caps de setmana, si no me'n recorde, si porten el seu dorsal de la marató, tindran un 20% de descompte en l'entrada de l'obra. Ah, pensava que era que anaven a pujar-se també a l'escenari a córrer darrere dels si actors. Això seria una performance, però vaja, tenen seria descompte. Massa. Ben interessant també, avui divendres, dissabte i diumenge, teatre i marató en esta obra, en la Sala Russafa. Si no teniu agendat el diumenge, mireu quina proposta vos fem, que ve de la mà de AUPA, Adopta un gos abandonat, i Biopar València. Que no és altra que ja la setena edició, Sílvia, d'esta desfilada de gossos abandonats. Les històries que hi ha darrere d'estos gossets i gossetes, i sobretot el que més m'agrada d'esta desfilada de gossos abandonats és que moltes famílies aporten un gosset cap a casa. Ai, evidentment. Adopten. I ara que estem a les portes de Nadal i que molts xiquets estan demanant el seu gosset, jo crec que esta és una oportunitat magnífica. I sobretot, mira, jo m'emociono cada volta que parlem d'esta desfilada per les històries i perquè al final jo crec que tant per als gossos com per a les persones que realment són les beneficiades, perquè tu te portes un gosset d'estos a casa i la felicitat està absolutament assegurada. I és una cita que ja està més que consolidada, la prima edició ja. Pepa Crespo, directora de comunicació de Bioparc. Hola. Què tal? Pues molt bon dia. I sí, està consolidada. Pues, jo pense que dur 7 edicions ja, fem dos a l'any, una en hivern i una altra en estiu, i cada vegada ve més gent. Vosaltres sou de la casa allí també i ho conegueu molt bé, no? I és, pues, jo penso que demostra d'alguna manera que està canviant alguna cosa en la societat també, i aquesta part solidària a l'hora de pensar en dir, pues bueno, m'avellís tindré un gos, me ho he pensat bé, que això sempre ho he dit, ho diguem, però vull tindre un goset, plantejar-te l'adopció com una, pues bueno, com la millor opció en este sentit, no? Perquè, per una banda, els voluntaris de la d'AUPA, els voluntaris de la protectora, van a aconsellar-te respecte al caràcter que ells ja coneixen dels, dels gossos que tenen i respecte a les seues necessitats i també a les teues. Això és molt important, sempre ho diguem. Si és una persona major, si és al contrari, pues una persona jove que vol fer esport, si tens un pis o si tens un... Bueno, les característiques és molt important que, se, que n'hi hagi aquest acoplament perfecte entre les persones i els animals. I ahí, bueno, pues és evitar errors que poden haver després, no? I després, respecte al que estaves comentant del regal de cara a Nadal, ahí sí que volem fer sempre una cosa, dir, molt important, la responsabilitat. És a dir, té que ser un regal compartit i consensuat en aquest sentit. Molts gossos abandonats venen de regals que no sembla que no eren tan desitjosos, no? O desitjats, que sí que primer semblava una idea molt bona i preciosa, però després ha hagut un problema i han acabat abandonats. Així que, de cara a trencar en això, o sigui, que no ocorre en aquests casos, jo penso el contrari, o sigui, vindre el diumenge en una persona que tu estàs pensant regalar-li l'animal, per exemple, un xiquet que tu estaves dient, no? Sílvia, doncs vindre en ell i entre tots dir, doncs mira, anem a buscar quin és el que millor s'adapta, anem a pensar-ho bé una o dos o diverses vegades, o sigui, i anem a tindre-ho clar i bueno, aleshores sí que pot ser el regal més meravellós que jo puc imaginar-me per a estos Nadals, però insistís que en responsabilitat és la millor opció, sempre ho comentem, adoptar. Ara, si aneu dubtosos, se podeu enamorar a primera vista, eh? Vull dir, te penseu molt bé des de casa perquè hi ha gossets, gossetes darrere dels quals hi ha també històries realment molt, molt dures i en caràcters també que ho expliquem també quan els gossos estan desfilant. A més, heu tingut en l'edició d'enguany, estàvem parlant des del gran Ricardo Darín, vos ha donat el suport i no ha sigut l'únic personatge famós, conegut i reconegut que vos ha donat suport, sí, no? Sí, efectivament, ell es va brindar i es va enviar aquesta fotografia en el cartell de la desfilada, pues bueno, li donem les gràcies de tot cor, des d'ací, des de ara mateixa, no? I Agata Ruiz de la Prada, per exemple, també va enterar-se i en seguida va fer més un cartell preciós, tal com és ella, no? De vinga el color, no? És pues un cartell molt, molt bonic recolzant la desfilada. I Dani Rovira, no? Que ara és tan conegut, no? Primo, claro, pues sí. Exactament, pues ell, fija't que ell sempre ha col·laborat en aquestes històries, de fet el seu gos és un gos d'una protectora i és de Màlaga i col·labora en la protectora d'allà i sempre pues, bueno, està disposada, també deu de tindre un cor molt gran en aquestes coses i així pues, ho agraïm molt perquè en aquests casos la difusió i per això agraïs també l'oportunitat que es doneu així, la difusió és fonamental perquè després la gent s'entera a poc a poc, no? I aquest esforç que fem de traure de la gossera els animals i fer un acte pues, molt festiu, molt agradable, jo ho dic, o sigui, que és, pots estar compartit, pots vindre en família inclús, simplement per curiosejar que als valencians se s'agrada, vaig a veure això que és, pues bé, està, ara, també és el que tu dius, Ximo, o sigui, quan un animal d'estos te mira, és difícil, però bueno, jo pense que hi ha una química que per algo se dona i si és així jo crec que no t'arrepentiràs, eh? Jo crec que tots els que tenim gossos això ha passat, no? De mirar-lo i dir és este, m'he enamorat, és este. A partir de quina hora podem estar per allà el diumenge? A les 12, la desfilada és a les 12, estarem allà pues, bueno, un poquet abans per supost que vulgui arrimar-se i després una vegada termina la desfilada se queden els gossos per a que la gent pugui estar preguntant, pensant-se o estan els voluntaris d'AUPA, explicant en què consisteix tot, donant tota la informació que siga necessària, també, per exemple, compartint experiències en persones que ja han adoptat i que poden donar-te més informació. O sigui que a partir de les 12 este diumenge més farà bon horatge. Perfecte, coneixereu a Elisa, a Estelina, coneixereu a gossets i gossetes i les seues històries al seu costat a partir de les 12 del migdia, dia 29, el diumenge, allí en l'esplanada de Bades, de Bioparc, i pega-li un bes a tota la gent d'AUPA, adopta un gos abandonat, un perro abandonat, i la gent de Bioparc que col·labora, perquè realment, a més, és una gran família. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Pepa. Un plaer. I ara, de l'esplanada del Bioparc en València, ens n'anem a Sueca. Ho teniu també així molt propet, i si vos agrada una cosa que està molt de moda, que és allò dels food trucks, les gastronetes. Camionetes que, escolta, és que fan unes delicatessen realment és que, espectacular, eh? És que l'oferta gastronòmica és molt variada, productes selectes, hamburgueses, salchiches gourmet, croquetes, creguilles assades, creps, milhojas de marisc. És que, bueno, n'hi ha de tot. Cuina internacional en estes food trucks que fan parada al passeig de la estació de Sueca durant tot el cap de setmana, des d'avui fins al diumenge. O sigui, que una escapadeta. Si estàs propet de Sueca, estupendo. Si vols fer una escapadeta, que són 30 minuts, no arriba. Arribes allí i te, bueno, te fas lo que més d'avellisca. Una volta allí, les olors. Jo crec que en aquestes cites, al final, lo que t'atrapa és la oloreta que tens en un quilòmetre a la redona. És cert que veurem, a més de degustar bons plats, rostres coneguts, participants en la última edició de El Quiosco, Cocineros al Volante i també School Bus. O sigui, són gent coneguda a la que posarem cara i de la que podrem estar en primera persona durant tot el cap de setmana, estos plats a les gastronetes. M'agraden molt més este, gastronetes, les gastronetes. Molt, molt bé. Algunes també molt, molt divertides i en productes per a menjar estupendo. Bueno, ahí estaran en el passeig de l'estació durant tot el cap de setmana, des d'avui, dissabte i diumenge, a Sueca. A més, part dels fons de la, d'esta fira gastronòmica de fregonetes, de food trucks, anirà a benefici de Proansu, que és la protectora d'animals també d'allà a Sueca, que fan un treball realment magnífic. Bueno, més propostes. La que vos fem ara, ens endinsem en el món de la il·lusió, de la màgia. Bueno, jo no sé si il·lusió o també realitat, perquè en este cas no només és un mag, és un tipus molt màgic, és un tipus molt divertit, i si te descuides t'hipnotitza. No, jo el dia que va vindre no el mirava als ulls, me donava por de veure lo que feien el nostre company Leo Marín. És absolutament impressionant, me pareix un altre món, Jorge Luengo. És que t'agarra la Mike Ausenbach, és que bueno, és realment impressionant. Bueno, tot això treballat des de la professionalitat, òbviament que ningú tinga por a la paraula hipnosi, és, forma part d'un espectacle, però també te pot ajudar, per exemple, com deia Sílvia, a deixar de fumar. És Jorge Luengo, és el de la ceja blanca, ese mismo, que estarà avui divendres en el Casino Cirsa. Jorge, què tal, artista? Bon dia, Timo. Bon dia. Aún recordamos tu paso por aquí, ¿eh? Nos dejaste una fuerte impresión, ¿eh? Para mí fue un placer, de verdad, el estar ahí con vosotros. Y de verdad que si no, nos repetiríamos, porque... Leo se ha pedido el día libre, sabía que venías, Jorge. Sabía que venía y por eso ha dicho, no voy por allí, ¿vale? Bueno, cuéntanos, Jorge, ¿qué preparas? Bueno. Es este show en el que mezclas hipnosis... Bueno, es ilusión y realidad también, ¿no? Es inconsciente y consciente en tu show, ¿no? No, lo has dicho, Chimo, perfectamente. Es un espectáculo muy diferente, porque mezclamos dos cosas. Mezclamos algo que es el mundo de la ilusión, que es lo que estamos acostumbrados que haga un mago, y una parte de realidad donde realmente lo que se hace en todo el show es de verdad, es 100% real. La gente que participa son personas del público 100% reales, son ellos los que viven esa experiencia y son los que consiguen cumplir sus deseos. Y yo, a todo el que venga, siempre se lo digo al principio, que aquellos que quieran y tengan la oportunidad, que suban, que disfruten, que compartan, porque este es un momento para que ellos mismos cumplan sus sueños y los hagan realidad. O sea, que tú puedes tener un poco ensayado y preparado el show, pero lo que ocurre cada vez es diferente. Claro, lo has dicho perfectamente. Esto realmente es un guión, pero que acaba de maneras diferentes, porque los actores son diferentes. El argumento es el mismo, pero el guión que utilizamos es distinto. ¿Por qué? Porque cada vez los actores cambian y los personajes varían. Entonces, hay distintos personajes y nunca sabes cómo va a terminar. De hecho, es lo bueno que tiene este espectáculo, es que alguien que lo haya visto puede repetir una segunda, tercera, cuarta vez, porque cada vez va a haber un espectáculo diferente. Sí habrá alguna cosa que diga, me recuerda a, por supuesto, pero es un espectáculo distinto uno de otro, donde la gente es la protagonista, donde las personas que suben al público son el referente de todo el espectáculo y donde ellos mismos son los primeros que se van a pasar de 10. Desde mi manera de ver, el protagonista tiene que disfrutar. Para mí la clave es que aquellas personas que suban son los que realmente tienen que sentirse, me siento especial por haber subido. Nadie me ha ridiculizado, todo lo contrario, sino me he sentido que soy capaz de hacer cosas únicas que de otra manera sería imposible. Después de la sesión de hipnosis, además que te quedas tan relajadito, te quedas tan bien, te quedas tan a gusto, y luego te pasas por ahí por el casino, echas una partida, igual, no sé si tú nos puedes programar en la cabeza algo para que salga la bolita en el... Esto no va así, ¿no? Ya me temo que no funciona. Yo te puedo programar para que disfrutes más de lo que tienes a tu alrededor. Eso me gusta. Creo que es mucho más importante. Lo de ganar un eurillo más, 2, 10 en el casino es menos importante. La clave es disfrutar de cada cosa, ya sea yéndote con los amigos a jugar, ya sea viniendo a un espectáculo, ya sea yéndote de cena. La clave es que vengáis, disfrutéis, y espero que disfrutéis el viernes 4 y podáis pasároslo a lo grande. Genial. Bueno, no en balde, bueno, estamos hablando con un premio mundial de magia, pero también es un motivador, como veis, es un coaching, es un mago. un poco de todo, y un tipo realmente muy divertido de ver, claro que sí. No os lo perdáis en el casino. Jorge, que te vaya muy bien por Valencia. Ya sabes que aquí te... Vos espere a todos. Espera una buena paelleta, ¿eh? Yo os espero a todos el proper divendres 4 en el casino. Cara, ya de tantes voltes que has vingut ja parles valencià i tot. Vengo. Una mica no. Qué gran eres. Cuídate moltes mucho, un placer. Un placer. Hasta luego, mago. Never give up looking for my baby. Qué bona que és esta cançó i que gran esta intèrpret. Liza Stanfield, una de les grans estrelles de la música britànica, o va ser especialment en els anys 90, però bueno, qui és bo tota la vida, en el Palau de les Arts Reina Sofia. Avui és una cita també molt especial, per als amants de la música. La millor qualitat musical i en un entorn privilegiat dins d'aquest cicle Stars a les Arts 2015. Segon concert, el de Liza Stanfield, esta vesprada, a partir de les 20 hores, una de les grans dives de la música dels 90, ara està més centrada en el tema cine, però ens continua posant els pèls de punta, sentir esta veu. I a mi m'ha sorprès molt la entrevista d'avui a Levante, el mercantil valenciano, en la que deia que a dia d'avui encara li dona vertigen els segons abans de cada concert i que vol fugir 10 segons abans de començar una actuació. Especial, una entrevista que li ha fet el gran Àlex Zainos. No s'ho perdau, Liza Stanfield. En fi, gràcies per compartir esta agenda de cap de setmana. Bon cap de Sílvia. Igual de... Adéu. Tu especialista en alimentos congelados te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 19,95 euros kilo. Gambón Granden desde 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Hola, venia a apuntar-me al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%, oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Servicios informativos. És la una en punt. Última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El Tribunal Suprem ha ordenat repetir la sentència que el seu dia va absolvir a dos directius de la CAM. Sí, el Suprem demana a l'Audiència Nacional que tinga en compte les al·legacions que com a acusacions particulars van presentar la pròpia Caixa d'Ahorros del Mediterrani, la pròpia CAM, i el Fons de Garantia de Dipòsits. Aquestes acusacions particulars s'imputaven al director general Roberto López Abad i al president de la Comissió de Control, a Juan Ramón Avilés, fets com el cobrament de més de 300.000 euros en concepte de dietes il·lícites o la concessió de crèdits a empreses vinculades als dos directius. La Fiscalia va demanar, entonces, per a ells 4 anys i 2 anys i mig de presó, respectivament. La denúncia sobre els luxes de la exalcaldessa Rita Barberà, que va ser posada per Compromís, està avalada per l'Agència de Protecció de Dades. Sí, l'entitat ha certificat que l'entonces portaveu del grup municipal Compromís, Joan Ribó, va actuar correctament quan va fer públiques diverses factures per tal de denunciar els luxes que es permetia en Rita Barberà quan estava al front de l'alcaldia i despeses que carregava a l'alcaldia. En total, el Compromís va publicar en internet 466 factures de 2011 a 2014 per un valor de més de 278.000 euros. Ribó ha explicat avui que en abril la entonces regidora del PP, Beatriz Simón, el va denunciar davant l'Agència de Protecció de Dades per haver publicat aquestes factures en la web Ritalics. Entre les despeses denunciades, pues destaquen vora els 5.000 euros que Rita Barberà va gastar per tal de contractar un xòfer privat en un assumpte relacionat amb el patró de la Fórmula 1, Bernie Eccleston. Un xoc entre un turisme i un tramvia ha obligat a interrompre este matí la circulació de les línies 4 i 6 de metro. Segons Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, l'accident sense ferits s'ha produït poc abans de les 9 del matí en una redona del carrer Vicente Zaragoza. El servei ha quedat suspès durant uns 10 minuts. Segons pareix, el cotxe s'ha botat un semàfor en roig i el comboi de la línia 4 que cobreix el trajecte Doctor Lluc Mas del Rosari no ha pogut evitar aquesta col·lisió. La Conselleria d'Economia ha publicat avui els 10 diumenges i festius hàbils per al comerç en 2017. Sí, podran obrir el 3 i el 10 de gener, el 20, el 24 i el 27 de març, el 15 d'agost i el 4, el 8, el 11 i el 18 de desembre. Segons publica avui el Diari Oficial de la Comunitat, els ajuntaments podran substituir dos diumenges o festius d'aquests 10 dies per altres dies festius d'àmbit local. L'horari fixat per a que s'obriga i els establiments comercials serà escollit lliurement per als propietaris. Previsió de l'horatge. Esta ventolera que hem tingut va acabant-se ja o encara ens va donar passar l'àrea de cap de setmana? Afortunadament va acabant-se, almenys això és el que diu la xarxa de meteorologia, que a partir d'esta vesprada pues anirà remetent el vent que bufa de ponent així a la província de València, bufa del nord-oest, de tramuntana a la província de Castelló, encara que en la província de Castelló avui és cert que s'han retirat els avisos que es van establir ahir, però avui encara va bufant el vent amb força, ratxes de fins a 80 km per hora. De totes formes, està previst que a partir de la vesprada, Ximo, i sa força del vent vaig remetent i, per tant, la situació es calme. Anem a tindre per tant, un cap de setmana prou tranquil·let, sobretot el diumenge, Ximo, el cel pràcticament ras, el vent que bufarà, ja girarà este cap de setmana, girarà ja dissabte i diumenge, bufarà fluix variable i les temperatures tornaran a pujar demà, perquè avui en principi caien un poc les màximes. La màxima prevista per la Xarxa Estatal de Meteorologia era de 17 graus, demà pujarà una altra volta, estaran al voltant dels 20-21 graus i el diumenge es mantindrà la cosa pràcticament idèntica. Moltes gràcies, César. Més informació a partir de les 2 de la vesprada, ara. A la 1 i 4 minuts, tota la informació esportiva del pròxim partit en el Sánchez Pizjuán del València Club de Futbol. Però aguardeu 30 segons, que ja està el Tito Babo així preparat en tota la info. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. 16 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 27, 28 y 29 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 27, 28 y 29 de noviembre en Casinos. Más información en casinos.es. Contra el Sevilla de Banega, de Ramí, contra el Sevilla de Emeny. No va trobar-nos cares conegudes i conegudes i no sé si estimades per al valencianisme. No ho crec en absolut. La cita és el diumenge a les 8:30 al Sánchez Pizjuán. Si vols anar a veure-lo per la tele, pues te'n vas al bar si no tens el plus, el partidazo del plus. Clar que sí. Anem a disfrutar-lo molt i esperem que el València I és que ben parat d'una cita sempre complicada, perquè el Sevilla sempre és un equip que li posa difícil les coses al València Club de Futbol. Vicente, el Tito Bau, com estàs, artista? Però aquí esperando ese partido de dos equipos, con perdón, venidos a menos. Vaya que sí. Han empezado la temporada francamente mal. Bueno, ellos están peor que nosotros, ¿eh? Que nosotros estamos aquí en supercrisis y ellos están, nosotros el 7 y ellos el 11. Exacto. Bueno, solamente tienen 4 puntos menos que nosotros, pero... 4 puntazos. 4 puntazos más que tenemos nosotros. Y nuestro Unai Emery, amigo de muchos valencianistas, recibe a Nuno Espíritu Santo. Ese sería el titular. Emery contra Nuno, es fácil. Si pusiéramos en un ranking los entrenadores con menos admiradores, o con más detractores, aquí en Valencia, Unai Emery saldría de los más odiados en Valencia. Pues posiblemente. Su paso por aquí no... Mira que nos clasificó para varias ediciones de la Champions League. En fin, hicimos un buen papel en su etapa también con obviamente al frente. En fin, pero sentó muy mal el enviazo. ¿Usted se acuerda del enviazo en el último momento? Ese gol en el último momento del jugador del Sevilla, envía, y como en Mestalla él se puso a dar saltos de alegría como si ven guañar la final de la Champions League. Hombre, y esto en Mestalla hirió bastante. Bueno, hirió sobre un personal herido, que ya estaba herido. Con Luis Emery, eso fue matar la cosa. La puntilla de Unai, ¿no? Pero Unai realmente, ojo, al Valencia lo dejó casi siempre tercero. Y sí, pese a eso, caía mal. Sí, caía mal. Sí. Ahora bien, pongamos en una balanza. ¿Quién nos cae peor? ¿Unai Emery o de los Espíritus Santos y Variados? Pues ahí estaría la cosa, ¿eh? Porque la ola de indignación que hay por las actuaciones, por el control férreo que tiene del equipo, por lo mal que está gestionando el equipo y la plantilla, por los errores de planteamiento táctico en los partidos... por las mentiras que está contando, mentiras palmarias, o porque ve otra realidad en las ruedas de prensa, por lo injusto que está siendo con muchos jugadores, por la manera en la que se deshizo, especialmente de Rufete, no sé si tanto de Amadeo Salvo, pero que apartó a Rufete y asumió todo ese poder en la Secretaría Técnica, porque es el único que habla con Peter Lim, y porque nos está decepcionando a la carrera profesionalmente, y si me apura, también personalmente. Bueno, yo creo que es fundamentalmente, profesionalmente puede ser bueno, malo, regular. Para mí es malo, pero puede ser cualquier cosa. Lo que sea, sí. El tema, mal, da igual. El tema de Nuno es que no va de cara. Ahí está. Y ese es el problema. El tema de Nuno es que se escuda en trampas ignominiosas. Sí. Y no había más que ver la cara que puso en el aeropuerto ruso cuando se enteró que había ganado elegante su partido. Porque el plan de él, ya lo explicó en la rueda de prensa, tenemos una final contra el Olympique de Lyon en casa, claro, la ganaremos y pasaremos a octavos. Taradí que te vi. Bueno, por suerte tenemos, los muchachos han entrenado hoy, no sé si, hombre, obviamente ya tendremos lista de convocados y seguramente Andrés García tendrá la suficiente información del entrenamiento para cantarnos cuál puede ser la alineación el domingo 20:45 en el Sánchez Pizjuán contra en Sevilla. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Chimo, Vicente. Hola, Andrés. Desde Mestalla. ¿Qué has rascado? Ah, el entreno ha sido en Mestalla. Ah, qué fácil. Sí. Vale. Sí. Fácil, ¿no? Donde entrena el equipo va Andrés García, el enviado especial de Superdeporte. Como debe ser. Es lo normal. Si juegas un partido fuera de casa, entrenar en Mestalla. Sí, sí. Bueno, no siempre se hace, pero bueno. Sí. No se hace. Esta semana ha tocado. Bueno, Andrés, ¿qué has rascado en el entrenamiento? Mira, pues lo primero, Piatti y Barragán, que no jugaron el último partido, no llegan a tiempo, ninguno de los dos ha entrenado, arrastran molestias musculares los dos y, por tanto, ninguno llega a tiempo al Pizjuán. Más cosas. A mitad de entrenamiento, Cegulí, va a ser papá y ha recibido una llamada y se ha tenido que largar de urgencia porque, bueno, parecía que el partido iba a empezar ya. Ajá. Entonces, a partir de ese momento, ya sin Cegulí, Y sin Piatti, sin Barragán, sin apenas jugadores de banda, Nuno ha ensayado un once con 5 mediocentros. Perdón. Repítame la respuesta. Con 5 mediocentros, Vicente. ¿Qué te has tomado, Andrés? Lo hizo la temporada pasada con 4, hoy ha probado con 5 en un equipo que si Fegulí finalmente no juega, vamos a ver mañana si entrena, puede ser titular perfectamente. Andrés, necesito confirmar, ¿no te has tomado ningún carajillo cerca de los aledaños del viejo Coliseo? No. Mira, lo repasamos si queréis. Un 11, danos... Escúchame, danos el 11, pero remarcando situaciones. A ver. Bueno, la portería normalidad juega un portero, que es Chaume. Perdón, un segundo, repetimos. Juega un portero. Solo un portero. Y es Chaume Domènech, el gato. Juega uno. Vale. Juega uno. La defensa, hay un cambio. Se mantienen Cancelo y Gallá en los laterales. Repite Abdenur. Pero Nuno apuesta por Aderlan Santos en lugar de Rubén Bezo, que, bueno, el portugués la verdad es que no está acertado, ¿no? Madre mía, qué cantada en el primer gol del Zenit. Una doble cantada. Por sí. Arriba hace mal el cálculo, no llega, y luego cuando va abajo al tackling, vamos, le falta un metro. Fue terrible, de lo peor que he visto en defensa a Rubén Bezo. Pero bueno, que esto significa que ¿para cuánto tiempo tiene de baja, cuánto tiempo estará en el dique seco Shkodran Mustafi, Andrés? Pues alrededor de 4 o 5 semanas. Wow. El objetivo del alemán es llegar a tiempo al partido del 31 de diciembre contra el Villarreal, pero claro, es que de aquí hasta entonces te juegas la Champions y te juegas la Liga, entonces... Peor momento de la temporada, ¿eh? Bueno, nunca es bueno una lesión así... Pero es que es un momento decisivo para perder a tu único defensa central en forma. Aunque últimamente, como estaba toda la defensa como la chata, también hemos visto cantar a Mustafi. Pero óigame, Aderlan y Abdenur es una defensa que me genera poca confianza. Vamos a repetir la línea de cuatro, que estamos dando la alineación. Venga. Defensa de cuatro formada por Cancelo, Santos, Abdenur, Gaya. Vale. Sí, vaya, sí. Y ahora lo del medio campo, ¿cómo es? A ver. A ver, sí. Yo tengo un esperadme un segundo, yo tengo un pupurrí aquí montado. A ver, ¿dónde ubicas a cada uno? A ver, cuéntanos. Es un puzzle, pero bueno, vamos a intentarlo. Mira, un doble pivote con Danilo, y Javi Fuego. Por delante, cayendo a la derecha, Parejo. Por la izquierda, André Gómez. Y como media punta, Dani Parejo. No, y Enzo, sí. Te has dejado a Enzo. Enzo por la Enzo derecha, pero... Nos has puesto dos veces a Parejo la alineación, que nos parece bien. No, porque... pues me he equivocado. Enzo cayendo a la derecha y Parejo haciendo de funciones de enganche, de media punta. Y Paquito punta. Arriba. Y Paco arriba, sí. Ese es el 11 que ha probado hoy Nuno después de que Fegulí se marchara de urgencia porque va a ser papá. Este perfil de alineaciones ya lo hemos visto, o ya lo vimos en su momento en el Barça, de Josep Guardiola. Incluso he visto al Bayern de Múnich jugar a algo parecido. Es decir, algunos medios que tienen habilidad, tienen desborde, tienen verticalidad, tienen la doble función. Cuando están en la línea de tres cuartos, en la línea de ataque, se comportan efectivamente como atacantes, incluso como extremos. Iniesta podría ser un ejemplo palmario. Incluso el Barça ha jugado, y la selección española mucho tiempo, sin un 9 ofensivo. Y ese 9 pues ha sido, por ejemplo, Cesc, de falso 9. Y han habido un montón de mediocentros tocando la pelota y haciendo mucho tiki-taka. Pero esto, a la selección española o al Barça, en algunos momentos le ha salido bien. Pero al Valencia, cuando lo ha intentado Nuno en alguna ocasión, ha sido un desastre. Sí. De tal manera... Que es que me estoy echando a temblar, Andrés. Sí. Siempre que ha probado los rombos, los cuadrados o todas las disposiciones tácticas que se ha inventado, ninguna ha funcionado, la verdad. Es que perdóname un segundo, don Andrés. En este caso es un pentágono. Estoy un pentágono en toda regla. En toda regla. Lo único que me gusta un poco, porque cuando Andrés ha caído a banda, lo hemos desaprovechado. Sí, Enzo caído a banda como extremo derecho en Argentina. Juega sí, ahí, vimos, ¿eh? Sí, lo vimos en Argentina jugar y hacer partidos muy muy solventes. Pero en fin, es que ¿qué quieres que te diga? Que Parejo sea el tu segundo punta, yo creo que estás desaprovechando lo mejor que tiene Parejo, y es que levanta la cabeza, levanta el periscopio, y es un tío que te da el tempo del partido. Bueno, si quieres, para hacer un partido defensivo de mucha pierna, ese doble pivote defensivo, ese doble seis que plantea entre Danilo y Javi Fuego, no me parece mal. Pero, oiga, no me parece mal contra el Bayern de Múnich, no me parece mal, a lo mejor, sí, si me apuras contra el Barça o contra el Madrid, contra equipos que sabes que te van a atacar como el séptimo de caballería. Pero el Sevilla, que está como la chata, plantearle un sistema defensivo tan... No sé. Yo si me permitís una observación, por favor. La defensa que va a sacar el Valencia contra Sevilla en el campo del Sevilla, repito, la misma: Cancelo, Santos, Abdenur y Gaya. Eso me da a mí para poner un doble pivote, incluso un triple pivote. Hay que taponar mucho el centro. Porque me da pánico. Es decir, madre mía, que además, ¿cómo entró el Zenit de San Petersburgo por el centro de la defensa el otro día allí en el frío San Petersburgo? Bien, es que, sí, eso se refuerza, sí. Pero, a ver, dime, Andrés. Bueno, el Valencia tiene un problema en el centro de la defensa y, bueno, una de las formas para proteger un poquito más ese pasillo interior es juntar a Danilo y a Javi Fuego. Bueno, al final ya veremos si lo hace, ya veremos si Feguli entrena mañana, pero bueno, yo creo que si opta finalmente por este sistema de cinco medios centros es porque no tiene confianza en los Rafa Mir, en otros futbolistas como Santi Mina, que pudieran ocupar esas posiciones de banda, pero que yo creo que no los ve capacitados para un partido de la exigencia de bueno, a Santi Mina el otro día poniéndole de suplente de Rafa Mir, de un juvenil, yo creo que también, bueno, psicológicamente también el chaval tela marinera. No sé cómo está Bacali, ¿cómo está Zacarías? ¿Sigue con molestias? Bacali ha entrenado hoy también y está a disposición, sí, pero yo creo que ni a los Bacali, ni a los Mina, ni a los Rafa Mir los ve preparados para jugar un partido así. Porque Feguli, a comentarme que acaba de ser papá, ¿esto le inhabilita para jugar el domingo o podría jugar todavía? Están pendientes porque no sé si ha empezado ya el parto, se ha ido de urgencia y bueno, el club está pendiente de él. Hoy no ha completado la mayoría del entrenamiento. ¿Sin entrenar, tú crees que le pondrán uno el domingo? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que sí. Pero también es verdad que hoy Nuno, cuando se ha ido Feguli, ha probado un 11 y un 11 que puede ser perfectamente titular. Oye, yo creo que Enzo por Feguli sería razonable y Enzo que esté en el banquillo por si alguno de los mediocentros de los medios se lesiona, es normal. Imagínese con esta disposición táctica se te lesiona. Perdóname, señor. ¿A quién sacas? Perdóname, señor Rubio. ¿A Bacali lo pones junto a Fuego? Déjeme hacer una observación. Dígame. A mí me parece más razonable una alineación con Feguli a la derecha y con Enzo ocupando el lugar de Barbosa de entrada. Enzo está como la chata, ¿eh? A ver, Andrés, dime que sí. Yo Enzo lo veo. Sí, puede ser. Gracias. No lo sé, bueno. No lo sé. Vale. No me pareció que lo hiciera mal Danilo Barbosa el otro día. Y fíjate que el compromiso que tenía, el marrón que le puso, de tener que ocupar además el lateral derecho con la expulsión de Cancelo, el marrón fue menino, ¿eh? Sí. Pero a Danilo Barbosa ya lo utilizó en el partido contra el Atlético de Madrid. O sea que bueno, que no es descabellado que vuelva a repetir en un campo de las mismas exigencias como el de Tijuán. Porque Enzo está muy mal, don Vicente. Enzo está mal, pero ojo, Enzo es el mimado. Posiblemente es el jugador con el que más trascendencia tenga en uno. Ha jugado casi siempre y casi siempre de todo, desde que fichó. Yo creo que, yo lo veo así. O sea, pensar antes en Barbosa que en Enzo, a mí me cuesta mucho esa duda. Enzo jugará seguro. No, ya está, muy bien. Te he convencido totalmente. Entonces, Danilo al banquillo por si hay alguna lesión de algún medio. El tema está que cuando ha pegado mucho a André Gómez en la banda, en fin, hemos perdido ese André Gómez, esa cabalgada elegante de gacela que tiene, que la verdad que fueron las dos arrancadas, tres momentos en los que el equipo pareció un poco equipo en San Petersburgo, cuando André coge la pelota y coge esa verticalidad, porque lamentablemente no encuentra socios, y tampoco lo está encontrando recientemente en Dani Parejo, que necesitamos la mejor versión del capitán. Y Paco Alcácer, allá arriba, sin extremos. Bueno, vamos a ver si Feguli se recupera. Puede ser una isla que se puede aburrir más que Robinson Crusoe. Ojo, tengo una pregunta para Andrés García. Dando por hecho la soledad de Paquita Alcácer. ¿Qué me cuentas de Rafa Mir? ¿Podría estar en esta convocatoria? Sí, sí, yo creo que va a estar seguro en la lista de convocados y yo creo que no va a salir de inicio porque, bueno, pues porque... Porque no es medio. Y, porque no es medio centro y porque es un partido para que juegue gente curtida y gente preparada. Yo creo que Rafa Mir todavía no está preparado para un partido así. Sí que está para Champions, pero no para jugar contra Sevilla en la Liga. Todavía han tenido saco. Las inconsistencias de Nuno y las y de verdad los sinsentidos que tiene. Creo que el chaval, además lo hemos comentado alguna vez, que no creo que haya sido Diana de las iras de la afición, ni muchísimo menos. No, nos hemos enfadado mucho con la poca dignidad con la que el equipo ha estado, tanto en San Petersburgo como en Gante, en Liga de Campeones, especialmente en estos dos partidos. Ninguna culpa tiene el chico, que se le vieron trazas y hechuras, claro, de gran jugador, que a mí en algunos momentos en esas arrancadas, y como es un tío alto, incluso me recuerda a André Gómez. a usted menos, don Vicente. Tengo que decirte, Andrés, que me he señalado a mí mismo y se ha reído el señor Rovira. En fin, creo que la diferencia de altura. Y yo creo que el chico tiene madera y hay que cuidarlo y demás. Pero lo que nadie puede entender en su sano juicio es el día que estás jugándote la vida, que necesitas los tres puntos de San Petersburgo, que te ha costado la vida toda la temporada anterior pelear punto a punto para llegar a ese momento en la Champions League, pones a un juvenil. Sí, yo es que este en uno, de verdad, Andrés, yo no sé. Es un buen futbolista, Rafa Mir, ¿eh? Es uno de los futbolistas, bueno, con más proyección de la escuela, pero claro, de ahí a ponerlo titular, la verdad es que le salió un buen partido, hizo buenas cosas y dejó buenos detalles, pero claro, podía haber hecho un mal partido y dejarlo marcado ya para toda su carrera, quién sabe. Oye, y una curiosidad que tengo, ¿cómo está este muchacho Rodri de Paul? Porque ya sabemos que está en la lista negra, junto con Álvaro Negredo. Y liquidado en Europa, que jugó unos minutitos. Efectivamente, jugó en unos minutitos, por tanto, eso significa que si se le cede ahora en el mercado de invierno y sale a otro club, no podría jugar en Europa. Lo cual me parece un mal gesto también por parte de Nuno. El chaval, ¿en qué situación psicológica también está? No debe de entender nada y ahora se ve también efectivamente de nuevo relegado o no sé si no convocado. ¿Cómo está? ¿Qué sensaciones tenéis cuando le miráis a la cara a Rodri? ¿Ese chico cómo está? No, está tocado. Yo creo que se le ha pasado ya un poco porque ha asumido la situación, pero realmente lo ha pasado mal porque veía que tanto su amigo Negredo como él no tenían oportunidades, se han caído sistemáticamente de las listas de convocados y bueno, saben que estando en uno de entrenador, pues la cosa está muy, muy negra. El otro día es verdad que lo sacó 11 minutos, pero es que esos 11 minutos casi que le vienen mal, porque ya no podría, bueno, sí podría firmar por un equipo Champions, pero ya no podría jugar. No, pero Andrés, te voy a corregir, no le vienen mal, le vienen de pena. Le vienen de pena. O sea, ese regalo que le hacen uno, lo mata. Es quitarle mercado. Es que si lo analizas desde fuera, sabiendo, no sé cuánto conoce de fútbol, lo hemos comentado aquí alguna vez, su querido King Cole, don Vicente, o su no menos estimada Lei Hun. Yo le respondo, nada. Haciendo una reflexión un poco futbolera, el partido que te estás jugando la vida, resulta que sacas 11 minutos a un jugador que está desahuciado. Porque tú lo has desahuciado, porque lo has puesto en la lista negra. Y pones de titular, sientas a Santi Mina, que se suponía que era la niñita de tus ojos, el chico con el que estabas confiando tu ataque reciente, que no te estaba dando resultado, y sacas de titular un juvenil. De verdad, es un desconcierto. Yo no sé en la plantilla esa sensación de motor gripado, como muy bien titula hoy César Izquierdo en la página 4 de Superdeporte, Andrés. Pero la sensación de desconcierto entre los jugadores, de cómo y por qué toma las decisiones Nuno Espíritu Santo, y hoy el pentágono este que nos ha plantado en el entrenamiento, los jugadores tienen que estar flipando y deben de ir a Álvaro Negredo allí a decirle: Álvaro, vamos a tomarnos una cerveza, Álvaro. A ver, explícame, ¿esto te ha pasado a ti antes en la vida? O sea, esto es muy fuerte, ¿eh? Es la mala gestión del entrenador. Hoy lo publicamos en Superdeporte también, lo que ha pasado con Negredo. Bueno, pues Nuno ni ha llamado, ni ha telefoneado, ni ha hablado con Negredo desde la operación. No lo sé, es verdad, no cuenta deportivamente, pero de ahí a no tener ningún gesto con él, yo creo que eso al final va calando, llega a la plantilla y te das cuenta de que de que Nuno tiene las cosas muy difíciles. ¿Por qué ha mentido de esa manera reiterada delante de toda la afición? ¿Ha mentido si las ruedas de prensa le llegan a Singapur, a Peter Lim? ¿Ha mentido a Peter Lim? ¿Ha mentido a Valencianismo? ¿Ha mentido a sus jugadores diciendo que es una decisión deportiva? Cuando todo el mundo sabe desde hace tres meses que es personal. Y esto que acabáis de publicar hoy, que me parece magnífico, Andrés, que es de buena tinta, efectivamente, y que una operación de apendicitis, por simple humanidad, compañerismo, claro, estás en el mismo grupo, y encima eres el jefe, y no tienes para mandarle un mensaje o para llamar a Loneredo Chenano como estás. Eso, para mí, de verdad, que le descalifica como gestor del grupo. A mí, simplemente esa llamada es por normalidad. Claro. La normalidad más absoluta. Yo solo tengo que hacer una pregunta. Justo en este momento que en uno, pues en la horda valencianista, pues francamente no cae muy allá, ¿usted cree que es el momento ideal para abrirse una cuenta de Twitter y otra de Facebook? ¿Eh? Es más leña al fuego. Pero ojo, en castellano. Que es el detalle, en castellano. ¿Qué quería decir? ¿En portugués? Pues claro, tú eres portugués, te hablas en Portugal. Pero si hablas castellano perfectamente. Y está es para el aficionado valencianista, claramente, claro. Hombre. Es entrenador del Valencia. ¿Qué quiere que la escriba? ¿En singapurí? Naturalmente. Dime, Andrés, perdona. No, que al final refleja que el entrenador está perdido, y al final si el jefe está perdido, pues tus trabajadores también están perdidos. Y eso que comentábamos hoy de Negredo, el viernes pasado en rueda de prensa, Nuno decía que es un futbolista muy querido por todos nosotros, sí, y al que le deseamos una pronta recuperación. ¿Pero cómo puede ser tan falso? Se confirma otra vez que sus ruedas de prensa no tienen nada que ver con la realidad. Como decía César Izquierdo el otro día, vive en una realidad paralela. Realidad paralela, efectivamente. Sí, es cierto. Andrés, muchas gracias por la información, compañero. Un abrazo fuerte. Venga, que vaya muy bien el fin de semana. Nos vemos en Superdeporte. Gracias, Bonico. Andrés, que vuelve enseguida al periódico, porque eso de entrenar en Mestalla es un chollo cuando juegas fuera de casa, hombre. Sí, sí. ¿Por qué? Porque está más cerca de claro, y porque juegas fuera, ¿para qué entrenas en Mestalla? No lo sabemos. Pero ahí está. Muy bien. Oiga, hablando de Mestalla, para el próximo partido en Mestalla, que es el día 4, si no recuerdo mal, que viene el Barça, que es el día en el que dicen que va a venir Peter Lim. Oye, ¿no tiene usted un consejo para mí? Para ese día, ¿sabes que para ir a Mestalla a ver al mejor Valencia solo tienes que reunir 30 collarines de los quintos y tercios de Estrella Damm en bares y restaurantes? Anda, entonces esto se hace de una manera muy sencilla, don Vicente. Mire, el personal que quiera participar e ir a Mestalla gratis de la mano de Estrella Damm, lo que tienes que hacer es que te registras en la web de la promoción. La web es www.estrellaamund, con dos as, ¿vale? estrellaamund.es. Allí coges y en el cada collarín, en el reverso, hay un código. Ahí, en la página web, estrellaamund.es, validas el código. Una vez validado, ya tienes la oportunidad de conseguir esas entradas y puedes ir a partidos de Liga, don Vicente. Sí. A las dos primeras fases de la Copa del Rey, que ya está ahí también el Baracaldo, que se disputen, obviamente, en Mestalla. Y cada uno de vosotros, cada aficionado o aficionada, puede conseguir dos entradas por partido y cuatro para lo que queda de temporada. Oiga, esto es un chollo, don Vicente. Esto es lo mejor que hay. Hay que apostar por esta apuesta. Claro que ¿Apostamos sí. juntos, señor Rovira? Apostemos juntos. Vamos a Mestalla a animar al Valencia. Nunca ha sido tan fácil. De la mano de Estrella Damm. Claro que sí. Efectivamente. Óigame, don Vicente. Hoy es día viernes también y esta semana no me ha contado cuál ha sido el logro fundamental de Proyecto FER. Usted sabe que Proyecto FER es Foment Esportistes en Reptes, que es una ayuda, un apoyo económico que presta la Fundación Trinidad Alfonso a los deportistas valencianos y valencianas para que pasen glorias por Europa y por el mundo y para que se lleven medallas. Cuénteme, ¿quién ha sido el deportista FER destacado esta semana? Pues no se lo he comentado, ¿sabe por qué? Dígame. Porque va a ser destacado a partir de mañana. Ah, qué bueno. Lo mejor y lo más fuerte para el final. A modo de gran desenlace, después de otra temporada larga e intensa, Rafa Andarias, apuntes el nombre, Rafa Andarias ya se encuentra en Melbourne, en Australia, para afrontar el Campeonato del Mundo de Vela Paralímpica en la modalidad de 2.4 MR. No sé bien lo que es, pero esa es la modalidad. Y una cita que se desarrollará del 28, es decir, ya, al 3 de diciembre. Le deseamos todo el éxito del mundo a nuestro compañero Rafa Andarias. Desde luego, porque ya están ahí los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro y lo que queremos es que tengan la mejor participación este regatista Fer, que encara, desde luego, este campeonato mundial con todas las posibilidades de, en Río de Janeiro también, en los Juegos Paralímpicos, hacer un grandioso papel. Como siempre, agradecidos a que los deportistas valencianos encuentren ese apoyo económico en Foment Deportistes en Reptes de la Fundación Trinidad Alfonso, Proyecto Fer, don Vicente. Efectivamente, y nosotros ¿con quién? Con Rafa Andarias, el gran deportista de Xavier. Sí, señor, de la tierra. Óigame, el domingo hacemos una porra. Fácil. Con Estrella Damm, a ver, ¿dónde? A ver, venga. Yo le digo 0-3. 0-3. Sí. ¿Goles de? De Rafa Mir, los tres. Don Vicente, ya está. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes. Carretera Real de Madrid, sin número. Albal. Este domingo, el suplemento de motor del diario Levante, El Mercantil Valenciano y Superdeporte es además el catálogo oficial de la Feria del Automóvil de Valencia. 48 páginas a todo color con toda la información sobre esta importante cita. Ya sabes, cada domingo en tu kiosco, llévate gratis el suplemento de motor al comprar Levante, El Mercantil Valenciano o Superdeporte. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Quarta ruta de tapes de Paiporta. Del 27 al 29 de novembre, deixa't sorprendre pels aperitius més saborosos dels bars i restaurants paiportins per tan sols 2 euros amb tapa i beguda inclosa. 23 establiments per a que tastes tots els sabors, olors i colors del bon menjar. Prova les tapes i guanya un viatge per a dues persones i dinars als restaurants participants. Vine a la ruta de tapes de Paiporta. Menja't Paiporta, mosos. Ajuntament de Paiporta. Regidoria d'Ocupació Pasió i Comerç. Paiporta Puntes. I en esta sintonia, com cada divendres, i en este ratet de ràdio, així en la 97.7 en ta casa, obrim un temps per a comentar les estrenes cinematogràfiques de la setmana i ho fem de la mà dels amics de Cinesa Bonaire. Estrenes que ens conta, que ens comenta el nostre crític de capçalera, el gran Manolo Zarapic. Què tal, Zarapico? Bon dia, com estem? Bé, bé, bé, bé, molt bé, molt bé, especial, especial. Ah, que volia jo contar-te que, bueno, està tenint un èxit lo de los ocho apellidos catalanes. Sí. Que anem a veure, que estan arrasant en taquilla, eh? La, sí, sí, la sí, segona sí. Part de la comèdia de Martínez Lázaro, eh? Una passada, eh? Sí, no, la veritat és que sí. Són números, de totes formes, inferiors als números que va fer la primera part, però de totes formes estava clar que anava a estar ahí al damunt en la taquilla i que va, pues va fer una, va completar un any de bona caixa per al cinema espanyol, crec jo. Per cert, si voleu escoltar una entrevista en el seu director, de la mà de Ramon Ferrer, en Agarra-lo como puedas, avui divendres, a partir de les 8 i mitja, que arranca el programa de cine de la 97.7 Ràdio en el cap de setmana, pues tindreu ocasió d'escoltar esta entrevista. Bueno, i la veritat és que, en fi, més fluixa que la primera, però de prou, Sí. Bueno, sí, te rius sí. També, perquè, bueno, és que n'hi han actors meravellosos. Carra Elejalde està en estat de gràcia. Rosa Maria Sardà no és d'este món. I, bueno, és un elenc d'actors meravellós. pero que es un capítulo de serie y en fin, y aprobadillo, y aprobadillo. Sí. Sí, jo ja parlàvem la setmana passada que al voltar la premura o el aprofitar el rebufo del èxit aclaparador de la primera, jo crec que ha sigut el punt en el qual no s'ha trobat la genialitat brutal de la inicial, ¿no? De la película que enceta la saga, però bé, sí que està. Lo que sí que es innegable es que está fent una molt bona entrada y de fet les xifres no poden ser més optimistes, ¿no? Sí, sí. I això al cap i a la fi també este negoci, perquè el cine no deixa de ser també una bona part de negoci, pues ho té en compte, ¿no? I estava clar que tenia que triomfar en taquilla, però en quant a risques, a qualitat, a somriure i sobretot a la sorpresa. Sí, La sorpresa, la primera molt previsible tot, molt previsible, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, parlant de Nissagues, en este cas ja s'acaba vore a Everdeen Katniss, encarnada per la meravellosa Jennifer Lawrence, en el seu arco, llançar fletxes, en este cas, contra el Capitoli, perquè arriba a cines Sin Chajo, parte 2. Tiene que pagar por lo que ha hecho. De un modo u otro, esta guerra va a acabar. Y solo puedes hacer una cosa para avivar el fuego de esta rebelión. Todos tenemos un enemigo. Él corrompe todo y a todos. Bueno, la parte 2 de Sin Sajo, basada en los libros de Susan Collins, el bestseller mundial. Això ja s'acaba encara. Jo sé que tu eres partidari. Jo només he vist una en el meu xicón i, sincerament, no me va acabar de molar, tot i que Jennifer Lawrence soc mega fan. El lado bueno de las cosas me va encantar i me parece una actriu meravellosa. Però, jo què sé, me da un poco de pereza. Què vols que te diga, Manolo? Bueno, a veure, és lo que té de gran este tipo de pel·lícules, ¿no? Que n'hi ha gent que no acaba de trobar-se còmode davant de la pantalla quan se projecta, i n'hi ha d'altres que tot lo contrari, ¿no? que alça una passió tremenda, com este és el cas de los Juegos del Hambre. Te'n recorde que així en el nostre país n'hi ha hagut una polèmica virtual, no virtual perquè siga relativament polèmica, no, va ser una polèmica total i absoluta, però va ser en les redes socials perquè van canviar la data d'estrena d'esta pel·lícula. La pel·lícula s'estrena en els Estats Units el cap de setmana passat i s'ha estrenat en este cap de setmana en el nostre país perquè l'anterior cap de setmana s'estrenava 8 apellidos catalanes. I clar, això va alçar la polèmica total perquè clar, tots els fans no volien saber res de la pel·lícula, no volien saber cap detall de la pel·lícula. I tu saps que en el temps que vivim això és impossible. Si s'ha estrenat en algun lloc del món, de seguida corren les notícies, els comentaris i els spoilers de les pel·lícules, i això va alçar una polèmica considerable, i això jo crec que és un baròmetre de la intensitat en la que s'esperava esta darrera part de la saga. Bueno, conta'ns, perquè repeteix en la direcció Francis Lawrence, en el elenc sobretot Jennifer Lawrence, però també estos actors monos, el Liam Hemsworth i companyia, però sobretot retrobar-nos en actors de gran fuste i de trajectòria, en fi, mítica, com Donna Sutherland, Philip Seymour Hoffman, disfrutar-lo de nou, encara que ja no està entre nosaltres, com sabeu, és un privilegi, i mi Julianne Moore. Bueno, mira, jo crec que encara que siga per l'elenc m'animaria a fer-me unes cotufes en el cine, sí. Te anava a dir, estic molt estranyat perquè Ximo no m'ha dit res de Julianne Moore. Ja estava patint, dic que no sap que és Julianne Moore, és el que a tu t'agrada com a actriu esta dona, que és meravellosa. Fa un paper xicotet, Mira, tots estos actors, és també una costum que s'estila ara, el agarrar una nissaga d'estes de dirigida al públic juvenil o adult, però relativament nou, en el món adult, ja m'entens, molt jovens, i ficar a actors, a grans promeses, al capdavant dels papers protagonistes i darrere a tot esta, als il·lustres, no?, als guanyadors d'Òscars. Clar, el que passa en el cas, tens a Jennifer Lawrence, que ja ha guanyat un Òscar i que ho ha guanyat tot i que agrada a tot el món i que és una estrella rutilant ja, no és una promesa, ja va deixar de ser promesa fa molt de temps, però bé, és un repartiment molt farcidet de grans estrelles, de grans noms, i una darrera part que és la quarta de tres llibres, perquè això és un altre costum que s'estila, que és que tu tens una darrera part d'una trilogia i tu la convertixes en dos pel·lícules. Mm-hmm. Bueno, per estirar una miqueta el tema. En este cas, la moguda quina és? Ahí Los Oprimidos contra el Capitolio i Jennifer Lawrence ahí vinga a tirar fletxes. Però, todos bueno, contra Donald Sutherland. La moguda és tots contra Donald Sutherland. És que és molt malo, Donald Sutherland. Efectivament. És que és el roïn perfecte. Tu ja saps que... I tot el món hi ha ese blanc que de Snow, precisament, no? Perquè fa el paper este del president Snow, li va de categoria, eh? Sí, totalment. I a més que en ixa facilitat que té per a fer roïns Donald Sutherland, li ve que ni pintat, eh? Sí. El paperet del jefe supremo d'este nou món distòpic que ens proposa la saga, que estem en el Capitoli, no? Que són els roïns, i ara tots els districtes on estaven tots els participants d'estos juegos de l'hambre, que se feia com una mesura de control per a la població, bueno, pues s'han revelat i ja és la guerra total i oberta. Però clar, com totes les guerres, com totes les revoltes, les revolucions, necessiten un símbol, que és el sinsajo, que és el pardalet este que és en el logotipo de la saga, i que la seva representació física és Jennifer Lawrence. O sigui, és el sinsajo, és la icona que hi ha que seguir. Allà per la zona de la Marina. Aixec quina part de la. Bueno, pues bé, per a fans de la nissaga no volia jo faltar el vostre... si sou fans de la saga, fenomenal, i jo respecte tot el món, i estupendo. Però mira, quasi me fa més il·lusió esta de Disney, bueno, de Pixar en realitat, que se diu El viaje de Arlo. Tenemos que llegar a casa. Tengo un trabajo para ti. Ve a hurtadillas por entre los pinos hasta donde están las reses. Dice que parla aixina és un dels dinosaures gegants que no s'han extingit. I això és el que ens explica El viaje de Arlo, que haguera passat. Bueno, s'anuncia com de los creadores de Inside Out. Però bueno, no sé si arriba, no, a la mestria d'eixa peça deliciosa este viaje de Arlo. A veure, és que me toques la fibra, no? Perquè jo tinc considerat de Inside Out, del revés, que es va cridar en les nostres pantalles com una de les millors pel·lícules d'animació de tots els temps. Soc aixina, d'excessiu. Però és veritat, jo és que tot el que va portar-me la visió d'eixa pel·lícula d'animació, rares voltes ho he tornat a veure en una pel·li d'animació, i això que Pixar sempre fa el més difícil todavía, quan creus el més difícil encara, quan creus que ja ho has vist tot de Pixar i que no se poden superar, però és que ells tenen una forma de treballar, com este producte, com este projecte del viatge de Arlo, de Good Dinosaur, titulat en l'original, una idea que tal volta no estava molt incubada o que no estava molt preparada, pues la deixen preparant-se fins que estiga. No l'estrenen a presses i correguent. Se prepara i tenen com a resultat pues una delícia, una altra delícia de Pixar, que a més, Ximo, no sé si te dones compte de la situació que podem viure enguany en dos pel·lis de Pixar en estrenades dins d'un any cinematogràficament parlant. Però els Oscars, poden estar els dos, claro. Ah, bueno, però és que del revés, jo trobo que és tan gran, tan trencadora, tan especial, perquè a mi el que... Per descomptat, El viaje de Arlo segur que ens emociona. Totalment emocional. És un viatge emocional. Catàlogo, ni molt menys. Però vaja, és que lo del revés jo crec que és molt, molt especial. M'agrada especialment el fet que els dinosaures estiguen inspirats, clar, Pixar se fa els seus autohomenatges, no? En el dinosaure de qui? El de Toy Story. A mi me semblen tots el mateix dinosaure. És veritat. No, a nivell tècnic i a nivell tècnic i artístic, la pel·lícula és una delícia, tinc que dir, El viatge de Arlo és fantàstic, i la seva premissa me pareix molt original, i a més se manté durant tota la pel·lícula, no? És la premissa de, i dia el propi director Peter So ha declarat moltes voltes que pareix la història de la típica història, no? De xiquet i gos que fan un viatge. Exacte. Però clar, el xiquet és el dinosaure i el gos és un xiquet. Exacte, està canviat, no? Això que t'agrada tu dir la body movie, no? Dos en la carretera, però en este cas de dibuixos. Bueno, encara que molt breument, perquè tenim així a Freddy Leis esperant-nos, Juliette Binoche encapçalant el repartiment de Nadie Quiere la Noche, de Isabel Coixet. Bueno, sí. En un minutet, què trobes? Mucho frío. Pues molt, el Pol Nord, no n'hi haurà fred en el Pol Nord. No, home, en primer lloc, que és el retrobament de la cartellera en Isabel Coixet. Això, primer i principal. Lo segon, Juliette Binoche. Por favor. Juliette Binoche, o sigui, és que ho dius i jo ja me fiqué, ¿sabes? En pis saludent. Buah, meravellosa, ¿eh? Meravellosa. I després una història... Desde que nos la descubrió Kieslowski, ¿eh? Sí. Estamos enamorados de Juliette Binoche. Bueno, i crec que fa un paper també una actriu japonesa que fa de l'esquimal, que li fa un poc de, no, el contrast de personatges, una xicona que diuen Rinko Kikuchi, que està estupenda també. Efectivament, Rinko Kikuchi i Gabriel Byrne. No te'l deixes, que també és en una pel·lícula que d'estes de Bigger Than Life, ja saps, estem en el 1900, són exploradors, se'n van cap al Pol Nord i el paper de Juliette Binoche és la dona d'un explorador que vol compartir en ell el moment de descobrir el Pol Nord. I se'n va cap al Pol Nord, acompanyada d'un explorador, i on coneixerà aquesta dona inuit, Alaka, que és el paper que fa Rinko Kikuchi, i que, bueno, que serà tot el que viurà allí, serà decisiu per a la seva vida. És un impàs. Nadie Quiere la Noche, El viaje de Arlo, Sinsajo Part 2, les estrenes de la setmana que ens recomana Manolo Zarapico. La setmana que ve tornem a quedar i se vegem així en l'estudi, val? Molt bé, perfecte. Manolo. Gràcies, Monico. Adeu. ¿Estás enamorado del Valencia Basket? Pues sigue a tu equipo en la Eurocup. En la Eurocup. No te pierdas el espectacular viaje a Venecia. Salida martes 8 y vuelta el miércoles 9 tras el partido. Vuelo charter Valencia-Venecia-Valencia. Traslados, excursión y el duelo de la Eurocup ante el Humana Reyes Venecia. Todo desde 650 euros. Valencia Basket. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Este es un aviso urgente para toda la población. Solo 27 y 28 de noviembre y por el Black Friday, Dormitienda pone todos sus colchones, repetimos, Dormitienda pone todos sus colchones al 60% de descuento. Solo 48 horas. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Detrás de cada historia hay una canción. Después de hacerlo lento vino el rock and roll. Después de cada grito de haberte dicho que no. Juegues con fuego. Después de haber tocado fondo he acabado así. En prórroga y descuento pido el cambio, sáquenme de aquí. La temporada es larga y el corazón me amarga. Maravillosamente bien, las ganas de pensar en ti. Y sin embargo, se me dilatan las pupilas al ver. Qué buena hora que se nos ha hecho de este viernes. Qué bonita manera de rematar la semana, ¿verdad? Con esta canción tan especial, con las canciones que tienen un pellizco, a mí por lo menos me recuerdan a un Billy Joel joven. En este caso un Billy Joel de casa, porque es gallego. Un chaval, un joven, que allá con su piano se hizo una grabación. Esto que lo pones en internet, mira, ayer que estábamos hablando precisamente de eso en el iSmart, en esto del SoundCloud, y empieza aquello a recibir visitas, y lo que parecía un sueño, o supongo que en su cabeza lo era, pues se ha convertido en una realidad, que se llama Días Grandes, que es el primer trabajo de este muchacho que tengo aquí a mi vera y que va a dar mucho que hablar, ya lo está dando, y que escuchar. Freddy Leis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido. Estás? Pues oye, muy gratamente sorprendido por tu música, por tu... ¿Os gusta? Talentazo tan joven, sí. Pues sí, muchísimas sí, gracias, ¿eh? Muchísimo. Contaba tu peripecia, que ha sido un sueño cumplido, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que hace relativamente poco tiempo, ¿no? Que yo subo, como decías, una canción a una plataforma que se llama SoundCloud, por allí por el año 2013, un domingo a las 7 de la tarde, y recuerdo que a las 2 horas a la gente parece que le gustó y empezó a compartirla por las redes sociales, y poquito a poco fue creciendo la cosa, y ahora estamos aquí presentando un EP y tocando canciones por ahí en directo. Parece que son historias, Freddy, del cine, pero en este caso se ha cumplido y aquí estás con tus días grandes. ¿Cómo son esos días grandes de Freddy? Pues para mí días grandes son los que estoy viviendo ahora. Todo el proceso de grabación, desde el minuto uno que yo me metí a grabar con el productor, que es Ismael Guijarro, grabamos en Madrid, en Valencia, perdón, en Sevilla, y la verdad todo el proceso de grabación ya me encantó, y llevar todo eso al directo y ver que la gente viene a los conciertos, se sabe las canciones, las canta y sale feliz, pues es una alegría, son todos días grandes, la verdad. Pues no podemos hacer otra cosa que agradeceros, ¿eh? Que nos facilitéis el ser felices, precisamente, los artistas. Me gusta porque además de este primer trabajo como, en fin, como compositor, como cantante, que se nos presenta Freddy Leis, pues esto que de repente el primer termómetro, ya sabéis, son las plataformas, iTunes, más que en realidad la venta de discos en las tiendas, y ahí ha llegado realmente muy, muy alto. Y bueno, que te llegue así como el éxito tan de pelotazo, porque aquella tarde de domingo, no sé si recuerdas qué estabas haciendo cuando lo colgaste ahí en SoundCloud la canción. Recuerdo, tengo en mente el estar delante del ordenador portátil y dije, pues ya está, le di al clic y dije, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Y ha venido un éxito. No sé cómo lo estás digiriendo esto. Bueno, la verdad es que estamos viviendo un poco el día a día y viendo que están pasando cosas muy buenas y disfrutándolas sobre todo. Y de hecho ayer venimos de presentar ayer el disco en la Sala Galileo en Madrid y nada, nos hemos levantado y aquí estamos hoy para tronear a María Rosalía en esta noche. Y lo que decías tú, ¿no? Que el tema de lo de iTunes, que salió el primer día y nos metimos ahí entre los más vendidos, increíble. Increíble, ¿verdad? Solo agradecer desde aquí al público por esta locura. ¿Por las mañanas todavía? ¿O? Me pellizco y me digo, ¿esto es verdad o es un sueño? Oye, que si queréis escuchar a Freddy, efectivamente, pues en el concierto de Rosalén, en la Rambleta, en el Spy Rambleta, hoy viernes 27, no tengo la hora aquí, pero es prontito, ¿cómo? Nosotros salimos a cantar creo que a las 8:45. Y María creo que sale en torno a las 9:15, más o menos. Genial. Muy bien, pues antes de María Rosalén estará Freddy Leis con sus canciones. Bueno, como no nos venía bien tener un piano de cola, porque entiéndeme, no nos cabe en el estudio, y lo de Freddy es ese toque de piano que a mí no sé, aunque tal vez, no sé si lejanamente, ¿no? Me recuerda a mi estimado Billy Joel. Pues ha venido Carmela con una preciosa guitarra Gibson maravillosa. ¿Qué tal, Carmela? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí para acompañar al muchacho. Bueno, como ya lo tenéis hablado vosotros, pues la que decidáis. Pues vamos a cantar, el tema que abre el EP, que se llama Fugitiva. Genial. Y a ver si os gusta. Bueno, pues seguro que nos va a encantar. Vamos allá. Esa marca de sol en la cadera, ese límite que tiende a infinito, por derecha e izquierda, matemática pura, que todos te miren y que solo yo lo vea. De ti depende que salgamos al balcón a dar envidia a los de enfrente. De ti depende un septiembre en Santiago. Yo te reservo una ola, una roca, una orilla, y escribo tu nombre sobre las mejillas del mar y en la arena, mis ojos clavados en ti. Me comprometo a cantarte los versos de Cohen, bailar con orquestas gritando tu nombre, reírnos del frío después, arrancarnos la ropa. De mí depende que que cuando me muera me traigas flores. Un, dos, tres, y lento, lento, más despacio. Lento, lento, más despacio. Lento, lento, muy lento. Lento, lento, más lento. Y a los que te llaman guapa, les dices de mi parte que tú vales más que eso. Que te ponen los segundos de silencio después de las canciones. Un, dos, tres y... Lento, lento, más despacio. Lento, lento, más despacio. Lento, lento, muy lento. Lento, lento, más lento. Que aún nos quedan muchos bares en los que pelearnos. Que aún nos quedan muchos bares en los que pelearnos. Que aún nos quedan muchos bares en los que pelearnos. Que aún nos quedan muchos bares en los que pelearnos. Lento, lento, más despacio. Lento, lento, más despacio. Lento, lento, muy lento. Lento, lento, más lento. Eso, qué bonito, qué bonito. Sí, señor, canta bonito o no. Canta especial, se llama Freddy Leis. Gracias, Carmela, por ese toque de guitarra tan especial y acompañar ese lento, lento, muy lento. Esa canción que forma parte de Días Grandes, que es que viene a presentarnos Freddy Leis. La cita es hoy en Rambleta, en la previa, como telonero del concierto de Rozalén. Pues, pues chico, pues encantado de la vida. Pues qué bien, gracias por el talento. Gracias a vosotros por invitarnos. ¿Cómo es el concierto? ¿En qué formato vas a estar? Ahí sí que acaba el piano, ¿en la Rambleta o cómo? En la Rambleta acaba el piano. Y nada, haremos 3-4 canciones en formato acústico. Lo hacemos a 2 guitarras y un piano. Y bueno, después tenemos el otro formato que es con banda, pero eso ya es para conciertos propios. Genial, muy bien. ¿A qué día vienes también a echar unas firmas de discos? Y yo cuando... plato con los valencianos. Yo estoy encantado. De hecho, aparte nunca he estado en Valencia y voy a ver la ciudad por primera vez hoy. Me han dicho que se come muy bien, que la gente es muy maja. ¿Algo te han hablado de algo, paella, algo así? Igual sí, te han dicho. Me han hablado la playa, de... la Malvarrosa, Blasco Ibáñez. ¿Te han hablado algo de eso? De Sorolla. Algo me suena, algo me suena. Pues es un buen día para que lo disfrutes. Sí, ¿no? Ha salido un día precioso. Muy bien, Freddy Leis, soy encantado con tus Días Grandes. Aquí lo pinchamos también en la 97.7 Radio y con él nos vamos. Gracias por acompañarnos, gracias, Carmela. Gracias. Y gracias a todos vosotros. Ya sabeu que paseu un molt feliç cap de setmana, un toca a fer. I a partir de dilluns, com cada setmana, a partir de les 12:30, ens trobem així a València Abierta. Bon cap de, arriben les notícies en César Molins. Au, adeu. El cambio, sáquenme de aquí, la temporada es larga y el corazón me amarga. Maravillosamente bien, las ganas de pensar.